En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y en esta ocasión el protagonismo van a ser tres personas que se han acercado hasta los estudios de Radio Tudela para abordar un gran problema que tuvieron y que gracias a Alcohólicos Anónimos están saliendo a flote. Vamos a poder conversar con Miguel Ángel, que viene de Alfaro, con Iván, que viene de Lodosa, y con Marisa, que también viene de Lodosa. Bienvenidos a los tres, ¿cómo estáis? Gracias, buenos días. Bueno, pues en primer lugar creo que Miguel Ángel nos va a leer un comunicado, ¿no? Me llamo Miguel Ángel, sigo siendo alcohólico. Yo quisiera decir lo que es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparte en su mutua experiencia fortaleza y esperanza para resolver su problema común, que ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la vida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues ese es el objetivo, ese manifiesto que acaba de explicar Miguel Ángel. Bueno, pues tenemos tres testimonios que a los oyentes de Radio Tudela les invitamos, si pueden tener estos 7 minutos de entrevista, a escucharlos, porque realmente son testimonios que vienen del corazón, como el que nos va a exponer Marisa, que pasó una situación muy crítica después de que comprobara que saliera del hospital, y después de salir del hospital de una enfermedad, volvió de nuevo a caer. Marisa, nos comentabas anteriormente que lo que viviste fue algo que te ha cambiado la vida y que gracias a Dios decías que disfrutas hasta de dormir una siesta. Sí, buenos días. Bueno, pues soy Marisa y sí, la verdad que la última vez, digo la última vez porque ha habido varias veces, ¿no?, que ha acabado en el hospital por culpa del alcohol. Pero bueno, esta última vez, a los 3 días, estaba otra vez bebiendo, ¿eh? Y gracias a Dios, tal como yo ahora lo veo, ¿no?, pues conocí a Alcohólicos Anónimos y algo vi, yo no sé, algo vi que yo dije, yo quiero las caras de mis compañeros, ¿no?, que tenían de felicidad, yo no la tenía. Y gracias a acudir a las reuniones y esforzándote, claro, poniendo buena voluntad y queriendo estar bien, se disfruta de la cosa más pequeña, que antes no le dabas ninguna importancia, ni a pequeña ni a grande. Pero ahora las pequeñitas cosas es lo que hacen bonito un día, ¿no? ¿Cómo es la convivencia con tus familiares ahora, con tu hija, que nos decías? Pues, hombre, perfecto no hay nada en la vida, ¿no? Pero mejor imposible, lo diría yo. Con todo lo que tiene la vida, ¿no? Porque la vida tiene cosas buenas, cosas malas, ¿no? Pero una convivencia normal. O sea, ¿qué es lo que todos buscamos? Normal. Que antes no lo era, porque antes me molestaba todo el mundo. Pues ahora, aparte de que no me molestan ni yo molesto, todo lo contrario, estoy deseando de ayudar. Es el primero de los testimonios que hemos escuchado y el siguiente va a ser Iván, que también viene de Lodosa. Iván, tu vida tocó fondo de una forma hasta poner en momento una grave crisis en tu entorno familiar y fue realmente tu hermano quien te puso entre la espada y la pared. Pues sí, Paul. Yo fundamentalmente con esto del alcohol y ya se dice que es una enfermedad progresiva y al final pues que si no la paras de alguna manera pues muchas veces pues decimos que es incluso mortal. Hay muchas noticias sobre muerte, sobre alcoholismo y accidentes, cirrosis y 40.000 cosas más derivadas del alcohol, pero yo gracias a Dios pues pude pararla, pero como has dicho, pues a mí me surgió un día una situación que la cabeza, pues me, como se suele decir, me cambió el chip. Y una persona que sí, que tenía graves problemas con el alcohol, bebía mucho, incluso ya todos los días, lo necesitaba para todo, para trabajar, para que me entiendan los oyentes, para ir al banco, para ir al supermercado, necesitaba ese trago, para ya sabía cómo... Era mi vida, o sea, era 24 horas bebiendo, incluso hasta para dormir lo necesitaba. Y yo pensaba que lo controlaba, pero no había forma. Y lo probé de mil maneras, incluso pues sin beber, pues también era infeliz. Se suele decir que mi enfermedad, pues que se curaba, pues más o menos decir sin beber, pero tampoco encontraba esa felicidad que como estoy ahora. Y tuvo que pasar eso, una situación muy fuerte, mi familia, pues padre, madre, hermano, los puse ya pues al límite y dijeron que hasta aquí, que bien que eres familia, pero que no nos estás matando a nosotros. O sea, los familiares sufren mucho, ahora lo veo a posteriori. Y fue esa decisión que tomó mi hermano, se lo dijo a mis padres y dijeron que eran ellos o mi hermano, eran mis padres o mi hermano, y dijo que yo los estaba matando en vida a mis padres y que no había otra forma pues que alejarnos de, así lo dijo, nos tenemos que alejar de él, dejarlo que haga su vida y si no tiene dinero pues a la calle, y así me tuve que ver, en la calle, como se suele decir, con las maletas, y gracias a Dios al día siguiente me dieron la oportunidad, y yo como ya conocía Alcohólicos Anónimos de antes, pues a los 3-4 días volvía con mis compañeros y digo yo que ese día que pasó eso, pues mi cabeza ya cambió y ya volví con otra mentalidad de querer dejar de beber y que me estaba fastidiando la vida y que por lo menos aquí es que me enseñan a otra cosa, a dejar de beber, que no puedo beber, pero también a vivir días, como ha dicho Marisa, días buenos, días malos, pero... Ahora vivo en paz, que es una palabra que me encantaba muchísimo. Vivir en paz. Antes no tenía ni un segundo. Por explicar también, ¿no? Tu situación familiar, te acababas de divorciar, sí. Imaginamos el infierno que estabas viviendo en ese momento, tu exmujer, pues también entiendo que sería un momento duro porque al final estas cosas son malas para las dos partes, vuelves a casa, tus padres te vuelven a coger porque la familia es así, ¿no? La familia acoge siempre, pero ya llega un momento, como has explicado, que, mira... Si te quieres morir, te mueres tú, pero no nos podemos morir todos, sí, ¿no? Sí, así de duro. Suena muy duro, pero es que es así la realidad. Yo siempre lo he dicho que yo la quería mucho a mi exmujer, por eso me casé con ella y hemos pasado ratos buenos, malos, pero en mi cabeza siempre estaba que mi familia, y me iban a... cuando estás bebiendo tienes la cabeza de otra manera y dices que te van a aguantar bebiendo, sin beber o como sea, pero ya llega un momento, digo, que sufre mucho los familiares, digo, lo que es la persona que bebe, el alcohólico, a veces no nos damos cuenta, pero también sufrimos mucho. O sea, yo pensaba en mis padres, mi familia, mis amigos, lo que han sufrido, digo, pero también he sufrido yo, ¿no? Lo que he sufrido, sí, yo, claro, pero sí. Pero a ellos yo vi ahí el sufrimiento de decir, somos tú o nosotros. Es muy difícil la convivencia, es muy difícil y ves que se te está... Yo ahora me pongo en el lado de mi madre y digo, es que veía que se estaba muriendo su hijo. Claro. Un accidente de tráfico, lo que te he dicho, una... Yo cogía mucho el coche, cualquier día le pueden llamar, oye, que se ha matado con el coche, o un ataque, el médico me dijo que estaba muy mal del hígado, gracias a Dios, pues esto pues se va recuperando, y no sé, son experiencias que nos hacen, miramos atrás, y eso es lo que digo yo, que nos da la fuerza para tirar para adelante, que estoy vivo y gracias a Dios pues puedo contarlo y... igual la gente que me está viendo igual, uy, está exagerando mucho, pero es así, como te lo cuento, es una enfermedad, una adicción, como has dicho tú, es un infierno, y ahora estoy, pues soy libre de tomar una copa o no tomarla, pero como sé que no me conviene, pues no me la tomo. No lo haces. Miguel Ángel ya lleva más años, ¿no? Cuando hablábamos con Marisa, pues una mujer también joven, que lleva 2 años. En el caso de Iván lleva 3 años. Miguel Ángel lleva 6 años y al final entiendo que te ves reflejado, ¿no? En los testimonios que hemos escuchado, ¿no? Totalmente. Todos hemos pasado por ese calvario. Es un infierno, por como dicen mis compañeros, es un verdadero infierno. No solo para nosotros, sino para los que nos rodean. Porque nosotros quizás no nos damos cuenta del sufrimiento que tienen que padecer los que están alrededor nuestra. Y muchas veces se tienen que incluso llorar aparte de yo creo que mi mujer yo no la veía, pero yo creo que creo que cuando yo venía en malas condiciones ya yo creo que hasta lloraba y todo y no quería que la viera yo, pero yo creo que llega un momento en que no somos nada. Yo me acuerdo de que dependíamos totalmente del alcohol. Yo me acuerdo que llegué a una situación, como bien dice el compañero, llegué a una situación que dependía tanto del alcohol que en el momento que me levantaba ya estaba deseando de tomar una copa. ¿Por qué? Porque sencillamente no eras persona. Tenías que ir a trabajar y nada más que los temblores y todo ese malestar que te producía la abstinencia, pues tenía que te llamaba a beber alcohol. Una vez que ya llegabas al punto que te calmaba esa ansiedad, pues empezabas un poco a ser persona, a ser hombre. Pero eso es un sufrimiento total, porque es un giro diario de decir, por ejemplo, de alcohol, trabajo, alcohol, casa. Es un cuadrilátero que ahí no eres persona ni es nada. Y generalmente cuando llegas a casa llegas, si no llegas bebido, llegas casi derrotado. El día que no llegabas bebido, llegabas sufriendo, derrotado, echando pestes de haber bebido, que del daño que te estabas haciendo, que no te estabas dando cuenta, hasta que, gracias a Dios, como bien dicen los compañeros, gracias al ser superior, te das cuenta de que esto no puede ser. Esto no puede ser, que me voy a matar yo mismo poco a poco, voy a matar a mi familia. Entonces me planteo la pregunta de que si soy alcohólico, ¿por qué no puedo pedir ayuda, ¿no? Y yo conocí a Alcohólicos Anónimos y sabía que había un grupo nuevo en Alfaro y a la cual yo conocía a algunos del grupo que me daban una cierta, diríamos, una cierta cercanía, ¿no? De poder pedir ayuda a ellos y que yo sabía perfectamente que me iban a coger. Entonces hablé con mi hermano me dijo, pues nada, vamos a dar ese paso, vamos a hablar con el grupo, con tal, con... Y en ese momento que mi hermano me dijo que me iba a acompañar el día que yo entrara allí, pues así lo hice, ¿no? Yo, las reuniones eran lunes y viernes, yo me acuerdo que entré un lunes, entré derrotado, tengo que decir la verdad, entré derrotado, entré nervioso, entré, pues no sé, entré medio, diría, hecho polvo. Pero cuando yo entré allí vi otro ambiente, ¿no? Vi a mis compañeros que ahora lo son, vi a esos compañeros que me aceptaron con una... Me abrieron sus brazos, me abrieron todo su corazón, que es lo más importante, es abrir el corazón. Me dieron todo lo que me podían dar, cariño, amor. Me dieron un abrazo, que es muy importante en esos momentos que te den un abrazo, porque es un símbolo de confianza. La verdad es que yo esos primeros momentos yo estuve de verdad, estuve, escuchaba más que otra cosa, ¿no? Pero me iba haciendo poquito a poco a la idea de que mi vida estaba cambiando, ¿no? Testimonios como el de Miguel Ángel, como el de Iván o como el de Marisa son más comunes de los que pensamos. Al final está ahí, es una realidad que no se puede ocultar y que ocultarlo es negar una evidencia que todos conocemos y que a todo el mundo le puede pasar. Y además que a partir de reconocerlo, ¿no? De determinarlo bien por los familiares, porque hay que recordar que hay un programa que es para familiares de Alcohólicos Anónimos, o bien por el mismo enfermo, a partir de ese paso es cuando comienza esa nueva vida que ahora mismo están escuchando, que en cualquier momento, deseamos que no lo sea, ¿no? Pero que duda cabe que el peligro está ahí. que al final Iván tiene una posibilidad de volver a caer, el igual que la tiene Miguel Ángel o igual que la tiene Marisa, pero que ahí están apoyándose los unos a los otros para que eso no suceda, para que su vida siga siendo lo que es, pues ahora mismo, normal. No vamos a decir que sea todo el mundo feliz, ¿no? Ni decir que esto es un camino de rosa, porque no es verdad, porque hay momentos tristes, hay momentos en los que cuesta levantarse, hay momentos en los que dices, es que no me apetece, no puedo. No es así. No es así, la vida, después de escuchar vuestros comentarios, no es así, pero sois un gran espejo en el que cualquier persona se puede mirar y decir, oye, que todos tenemos un mal día. Marisa, ¿qué te apetece decir para ir finalizando? Pues nada, yo quería decir que si alguien que está escuchando se ve reflejado con estos testimonios, ¿no? O puede tener un problema con el alcohol, que por favor que pida ayuda. No, yo la pedí tarde, según yo, ¿no? Me doy de cuenta que ahora no es nunca tarde ni pronto, es simplemente cuando la necesitas, y que animo a todo el mundo que si tiene problemas con el alcohol o se ve reflejado, que pida ayuda, porque merece la pena, merece la pena. Gracias. Iván. Pues yo igual, más o menos igual que la... que es Marisa, si alguno se siente identificado. Pero yo, a mí me gusta mucho recalcar en los dos aspectos de lo que encontré en las reuniones, ¿no? Primero, que me ayudaron a dejar de beber, y luego me han enseñado a vivir. Yo soy una persona nueva, cualquiera que me conozca, yo soy una persona nueva ahora. El tema es eso, que como ha dicho Marisa, cuando entras a una reunión y yo pensaba que de ver caras, pues estos no beben, a ver, un poquito, poner un poco, estarán amargados. No, me encuentro todo lo contrario, personas que no beben y son felices, se ríen, hacen chistes, incluso con la bebida. Eso es lo que me dio a mí, digo, yo quiero ser igual que ellos y recalcar. A mí me encanta una palabra que suele decir mucha a la gente recién llegada, que es decir que sí se puede. Y de la misma forma, Miguel Ángel, vamos a decir ese teléfono de contacto. Cualquier persona que nos pueda escuchar, un teléfono que podamos decir. Bueno, pues yo tengo un teléfono de 24 horas que pueden llamar tranquilamente desde cualquier parte de la zona, que es el teléfono 639-03-05-42. Lo repetimos, por favor, 639-03-05-42. 05-42, 639-03-05-42. El teléfono de Alcohólicos Anónimos, 24 horas. Un verdadero placer, Marisa, Iván, Miguel Ángel, nuestra más sincera enhorabuena, ¿eh? Agradecer a... que esto no es nada fácil. A Radio Tudela por el detalle de que nos ha dado la oportunidad de llegar a la gente y que sepa que los Alcohólicos Anónimos somos gente que estamos deseando de ayudar. Nada más. Muchas gracias por haberos acercado hasta los estudios de Radio Tudela. De verdad, gracias. Buen viaje de vuelta a Marisa, Iván, a Lodosa y a Miguel Ángel hasta el Faro. Gracias a los tres. Gracias.